visión de Internet y la proliferación de dispositivos digitales, creo que quedó más claro que nunca que nos hemos convertido en esta entidad cyborg, ¿no? En un ser que depende de sus extensiones, que ya no puede contar con sí, con sus extremidades mismas solo para comunicarse, para vivir. Somos ya parte de un entorno mediático, somos ya parte de un todo para el cual requerimos una serie de artefactos con los cuales nos interactuamos, incluso con nuestro propio cuerpo, incluso con la percepción de lo que somos, con la percepción que tienen de nosotros las personas cercanas. En fin, hemos creado este medio donde estamos en continua comunicación, somos seres continuamente alcanzables, todo el tiempo estamos disponibles. En fin, nos hemos convertido en un animal extraño que está siempre, siempre conectado. Y entonces lo que me parecía interesante es que, bueno, eso también afecta la dimensión de lo político, el aspecto de cómo se hace la política, de cómo entendemos nuestra relación con los gobiernos, con las autoridades, en fin, con todo esto. Somos parte de un nuevo todo que es un cyborg. Somos cyborgs. Hemos dejado de ser seres humanos para convertirnos en otra especie. Y eso, bueno, creo yo que es sobre todo importante considerarlo. Más allá de cualquier otra cosa, creo que debemos siempre tenerlo en cuenta, porque la manera en que la política se hace siempre pasa ahora a través de esto, ¿no? Utilizando todo un nuevo arsenal de dispositivos. Y lo vemos cada día más, ¿no? O sea, ahora ya